soy Carlos Azafrán y te quiero recomendar este libro que está marcando poco de tendencia en las librerías. Libros de antiayuda. Libros que se tiran así en adelante del mostrador y algunos lo pueden agarrar o dejarlos ahí. Sí, por ejemplo, vamos a leer algunos fragmentos. Si te tira el colchón, tírate, quédate unos días, no te va a venir mal. Y si suena el teléfono, bueno, no lo atiendas, no te esfuerces, no lo atiendas, nunca se sabe quién puede ser. Licenciado, ¿usted qué opina? La persona, el oyente, que tiene algún proyecto postergado, algún sueño por cumplir, ¿qué es lo que le dice a usted a esta persona? Y que lo postergue un poquito. Que lo postergue un poquito más, que vaya viendo, vaya tanteando otros proyectos que pueden o no cumplirse. El justo medio, como decían los grecios. ¿Cuál es la forma de triunfar en la vida? Si lo tuvieras que sintetizar en 321 palabras. Bueno, vivimos en un suburbio alejado de la galaxia, en un arrabal, 100 millones de estrellas, en una de esas habitamos nosotros. Y que buscamos siempre un pasito más adelante. Llegar. Un pasito más adelante. Muy bueno. Creo que llegué, ¿no? A las 321, y si no, 319, está bien, 320, para ir tirando. Bueno, mi libro de no autoayuda, entonces, ahora voy a dejarlo en una caja, adelante del salón de conferencias, mezclado con otros libros. Si se nota, si se puede ver, se agarra. Y si no, no se agarra. Colección de libros antiayuda. La cuestión es pasar el rato. ¿Va a estar firmando ejemplares, licenciado? Sí, pero con lápiz, para que se pueda después borrar la dedicatoria. Muchas gracias, esperamos volver a encontrarnos. Bueno, debería decirle también gracias a usted, pero bueno, nunca se sabe qué depara la vida.